Bien, este es el momento con nuestro comentarista Hugo Neira. No nos vemos, Hugo, desde Guadalajara. Desde Guadalajara, así es. ¿Cómo estás? Bueno, dos cosas. La primera, decirle al público que mil disculpas porque debía dar los resultados del concurso. Pero, pero el concurso, los resultados están en una computadora que está bajo cuatro llaves en una institución universitaria que está de vacaciones. Entonces tenemos que esperar, que regrese una semana, por lo menos la próxima semana, y entonces daré los resultados. Más bien hablemos ahora, aprovechando esto, hablemos de Guadalajara, del efecto Guadalajara. Estupendo, ¿no? Estupendo. ¿Y por qué razones, Ernesto? Pues ahí debe haber muchas razones, ¿no? Creo que debe haber el hecho de que por primera vez una delegación tan importante del Perú, ¿no es cierto?, se presenta en un lugar, una cosa que no se ha hecho nunca en el Perú. Hasta donde yo recuerdo, nunca se ha reunido tanta gente para tratar temas tan importantes, ¿no? Tanta gente tan importante, tan valiosa, en campos tan distintos y actividades tan diversas, ¿no? Entonces déjenos decirnos, porque nos hemos encontrado, decirnos esto delante de ustedes en este encuentro de amigos. Nos hemos encontrado con Ernesto, que ha trabajado admirablemente en Guadalajara. Yo lo he visto con su cámara haciendo entrevistas y el resultado ha sido un especial estupendo que he visto el otro día aquí. Hemos pasado varios, hemos pasado bueno. Durante varias semanas hemos estado pasando todas de Madrid porque hemos traído con toda la gente que hemos encontrado ahí. Claro. Entonces, para decirlo así, el efecto Guadalajara debe continuar y seguiremos hablando. ¿Por qué? ¿Por qué efecto? Porque es un ejemplo de cómo se puede hacer un pueblo y un país muy cercano a nosotros, como es México, ¿no? Entonces, primero Guadalajara. Guadalajara es una ciudad que, podríamos decir así, tiene un centro artístico, cultural, bellísimo y antiguo, colonial, digamos Ayacucho, digamos Cusco, y rodeado de una ciudad tipo Buenos Aires. ¿Tú qué has estado? Sí, pues. ¿Está bien? Así es. ¿No es cierto? O sea, avenidas modernas, edificios modernos y una nuez, he dicho en un momento, un artículo, una nuez tradicional, formidable. Segundo, la feria. Ha sido una feria internacional gigantesca, como la que tendríamos las viejas ferias del Pacífico, pero cuatro veces más grande, con presencia de libros de todas partes del mundo, y en el centro el stand principal, el Perú. Luego, la gente ha ido en masa tipo procesión del Señor de los Milagros. ¿Lo escuchan bien? No es una élite, no son unas cuantas personas. La masa de población mexicana entra a comprar libros en bolsas, el pueblo, como se entra al supermercado aquí, ¿no es cierto? Pregunten a los 300 peruanos, del padre Gutiérrez, que ha estado, a artistas de rock, el grupo Yunaskchaski de teatro, Yunaskani de teatro, Sarita, ¿no es cierto? Todos hemos tenido públicos diversos. Ahora, la tercera cosa impresionante era que nos encontrábamos peruanos allá, porque aparte de la actividad que cada uno tenía en un momento, su mesa, ¿no? Yo hablaré en otra ocasión de la mesa Garcilaso y la mesa Europa en la que participé, íbamos a escuchar a los otros. Entonces iba a escuchar a Toño Cisneros en su recital de poesía, el homenaje a Blanca Valera, he ido a escuchar al padre Gutiérrez, etcétera, etcétera. O sea, cosas que no nos ocurren. Entonces, ¿qué significa esto? Dos cosas. Primero, no existe en esta inmensa ciudad comercial que es Lima, de 9 millones de habitantes, un inmenso teatro moderno de arte, de conferencias, en donde se puede reunir 2.000 personas para gozar de la cultura entre peruanos, de los peruanos. Eso pasaba en Guadalajara y no pasa aquí. En una ciudad secundaria que no es la capital. Y la segunda cosa, y para eso traía unas demostraciones, y me voy a poner mi distintivo. Tu credencial, que me la guardé hasta el día de hoy. No, dicen que uno hace una cosa de payasada, porque está mi credencial. Entonces, en el espíritu de Guadalajara digo lo siguiente. Quiero mostrarles concretamente en qué consiste levantar la cultura de un pueblo. No solamente el gasto en escuelas, en maestros, por cierto, sí señor, en educación. El Estado mexicano, escuchen ustedes bien, el Estado mexicano, llamado populista por quienes no entienden el gasto en educación a la manera europea y americana, ha gastado durante los últimos 70 años en un esfuerzo masivo de educación. Estos son videos mexicanos. Videos, he traído dos para que muestren ustedes el arco de curiosidades. Uno sobre el Centro Cultural de Santo Domingo de Oaxaca, que es su joya, es como decíamos nosotros, o las, las iglesias del Cusco, o de Ilave, de Puno, ¿no? Las iglesias barrocas. Y otro es sobre el Mahabharata, por favor. El Mahabharata es el libro sagrado de los hindús. Y entonces, entre esto y esto, 5.000 videos, fíjense bien, de todas las ciencias y preocupaciones del mundo. Es decir, desde Miguel Ángel a qué cosa es la física cuántica. ¿Cuánto cuesta esto en México? Esto cuesta 50 pesos, o sea, menos 5 dólares. O sea, con esto uno no se come ni siquiera una butifarra en las calles de México. Y esto está abaratado a propósito para que el pueblo pueda comprar los videos. Lo que quiero decir que la verdadera educación es una educación que no se hace solo en la escuela, se hace en la curiosidad, en el hogar, en lo autodidacto, en el consumo masivo de cultura, consumo de masas de cultura. Este es un libro maravilloso que también compré en México, es del hospicio de niños en Guadalajara, ilustrado Hospicio Cabañas, llamado por un obispo, con cuadros de Orozco, que son toda la iglesia, es una serie de cuadros pintados por Orozco, y se llama a los mexicanos, y con razón, la Capilla Sixtina de México. Primero, ¿cómo ocurrió el Estado mexicano en los años 30? El general Lázaro Cárdenas se le ocurrió, porque esto había caído en manos del Estado, este local religioso, dijo, nada es mejor que un pintor ateo para pintar una iglesia. Y lo llamó Orozco, que era comunista, y pintó esta maravilla. Es extraordinario. Me la descubrió Fernando Vivas, porque y yo le conté a Toño Cisneros, a otros escritores que estaban en ese momento en Ampuero, que estaban en Guadalajara, creo que a ti, vayan a ver esto, que es maravilloso. Y este libro cuesta 225 pesos, o sea, ni siquiera 50 o 60 soles. Entonces a los editores les dije, esto puede costar 225, y me dijeron, no señor, esto cuesta 800. ¿Quién pone la diferencia? El gobierno, el Estado. Entonces, para sacar al pueblo y darle hábito de la ignorancia o de la falta de cultura o de la inhibición, decir esto no es para nosotros, para hacer eso se necesita un gasto enorme, enorme en cultura, y el resultado es un pueblo educado. ¿Qué te parecieron los mexicanos? 500.000 de personas visitaron la feria. 500.000 de personas, taxistas educados, nivel alto, por lo tanto estabilidad política, un juego entre izquierdas y derechas, no hay aventuras inesperadas, todo el mundo sabe dónde está, qué tiene que hacer, cultura general que se transforma en cultura cívica democrática, que se transforma en desarrollo económico. No hay desarrollo económico sin una enorme inversión en cultura. No hay crecimiento sin cultura, no es un tema más. Entonces he traído estas ilustraciones para decir por qué un país tan parecido étnicamente como es el Perú a México no se preocupa de educar al soberano, al pueblo, con gastos masivos. Esto no es solo un Ministerio de Cultura, no. Esto es costumbres. Gente que compre libros. ¿Qué pasó en el Perú que se perdió la costumbre de ser culto? Como si ya no fuera interesante para ser un hombre moderno, tener cultura, para ser empresario, para ser político, para estudiar carreras cortas. Estamos yendo con las manecillas de reloj contra el mundo. Mientras el mundo cada vez más, la cultura es un asunto de millones de personas, aquí cada vez es menor. Y entonces estamos equivocados. ¿Tú me decías algo sobre la lectura? Yo te quería traer algo sobre la lectura porque a propósito de cuando hablaste, sí, hablaste. Estuve feroz, estuviste molesto. Y yo me he traído. Porque la gente no lee. Así es, porque la gente no lee. Yo me he traído este libro de. No porque lea mis libros o lo que me gusta, sino que lea. Que ¿no? lea, claro. Por eso te digo, cuando yo leí este libro, digo, está hablando de la universidad. No es, dice, comparto su sensibilidad, habla de un tema, pero ese tipo de universidad no nos llevará lejos. Es un bote salvavidas para nuestra deplorable coyuntura, no un transatlántico. No es la universidad de un país que aspira a un futuro venturoso. Cumple una función social, no académica. Remienda agujeros. La contención también se practica en los niveles más bajos para que los alumnos no deserten. Se da de comer y se evita aplazar en las escuelas y los colegios. Infinitos recuperatorios y otras medidas tienen el fin de aprobar, entre comillas, a toda costa. Los exámenes son odiados por docentes y estudiantes debido a que sacan el velo de aquello que debe mantenerse velado, la decadencia de nuestro sistema educativo. La vida, en cambio, es una situación permanente de exámenes y es en la escuela donde conviene aprender a enfrentarlos. Y espérate, una cosa más. Y una última cosa más que tiene que ver con lo con tuya. Yo la llamada secretaría de apuntes, lo que tú quieras, ¿eh? Son rincones donde máquinas fotocopiadoras reproducen capítulos de libros para cada materia. Es el botín más codiciado porque significa una descomunal fuente de ingresos de dinero. Además, esas fotocopias infligen un gravoso daño cultural. La mayor parte de ellas son fragmentarias y descartables. Estimulan el abandono de los libros y el alejamiento de la gimnasia, que significa consultar bibliografía. Es casi exactamente lo que dijiste tú. Mira quién es. Es una descripción. Marcos Aguinis, que es un gran escritor mexicano. Argentino radicado en México, ¿no? No, es Argentina. Ha vivido ahora, ha vuelto. Yo lo conocí en México y ha vuelto. Bueno, México ha sido tierra de asilo para muchos intelectuales. Lo único que yo quiero decirles a los escépticos que dirán, bueno, Neyra es un entusiasta y cree que el Perú no es Europa. No, señores. El ejemplo que estamos tomando es de un país americano, latinoamericano, muy con una historia muy parecida a la nuestra. Y entonces, si esto es, no es ninguna utopía, esto no lo estamos contando de algo que ocurrió en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, sino en un país latinoamericano. Hay dos países gemelos en América Latina, son México y Perú, con la misma historia, grandes civilizaciones, periodo colonial, historia de independencia. A veces yo cursos comparativos. Tenemos que conocer América Latina, y esto no es una utopía, es una cosa concreta. Existe un pueblo oculto asociado a los americanos, donde la cultura no va como el último a rueda del coche, a todo lo contrario, con una elevación masiva de educación. Esto es posible, esto es real. Sí comprendemos que es una tarea no solo de los gobiernos, sino de la sociedad, de cada uno de nosotros. Tener curiosidades y tener recursos, evidentemente, cuando ya aparece la demanda masiva, se abaratan los costos. Y entonces esto se hace con mercado. Y ahí iremos poco a poco. Yo comenzaré a hablar de los autores mexicanos importantes, Aguilar Camín. En muchas universidades han desaparecido los cursos de Historia de América. Es una desgracia. Ha desaparecido en la Academia Diplomática, han desaparecido en las universidades. No nos conocemos a los hermanos de los otros países y nos miramos el ombligo. Hay que mirar a los que pasan los países de al lado. Es muy importante. Bien, este ha sido nuestro comentarista de manera. ¿Qué más podemos agregar? Espero que podamos seguir conversando en los siguientes programas acerca de lo que Hugo está llamando el efecto Guadalajara. Vamos a un corte comercial y volveremos con una nueva secuencia del programa. Gracias, Hugo, como siempre. Gracias a ti.